las penas y desilusiones. Cuando paso las noches en vela y solo que cae. Cuando miro hacia el cielo y no veo más que nubarrones. Quiero entonces ser uno contigo, Cristo Jesús. Cuando nada motiva mi vida y las depresiones, compañeras constantes se vuelven de mi soledad. Cuando miedo y cansancio me arropan con sus sinsabores, a tu súplica casi sin fuerzas me uno, Jesús. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz amargo. Padre, Padre, pero que no se haga por ello mi enfermedad me ha postrado con un mal embargo. Cuando todo presagia inminente un pronto final. Cuando al examinar lo que he hecho en mi paso terrestre, quizás sienta mis manos vacías, tenga que llorar. Cuando dudas me aflijan y en nada encuentre respuesta. Cuando siento que nadie en el mundo me puede ayudar. Cuando llego al extremo de creer que Dios me ha abandonado. A tu súplica casi sin fuerzas me uno, Jesús. Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz amargo. Padre, Padre, pero que no se haga por ello mi ni fuerzas me quedan por seguir viviendo. Cuando nada ni nadie me inspiran volver a empezar. Cuando solo amargura y recelo son mi propio aliento. Bien comprendo que me urge tenerte, oh Cristo Jesús. Cuando ruina y derrota del mundo mi orgullo doblega. Cuando amigos me juzgan y dejan al ver fracasar mis proyectos y sueños soberbios sin Dios planeados, a tu súplica casi sin fuerzas me uno, Jesús. Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz amargo. Padre,